En Pacific Centro Comercial vive la diferencia. En esta temporada tenemos muchos eventos llenos de color y magia. Visita nuestras redes sociales. Los esperamos. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Ya casi llegando al final de nuestro conteo, ya casi conociendo la número uno, pero antes de finalizar, vamos con el último de los tres recomendados para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. Aquí está Matt Cesari. Este es un DJ y productor que viene de Marsella. Su nombre es Matt Cesari. La combinación única de techno y tech house, pues caracteriza su carrera artística. Solía ser un oyente de rap y de hip hop, pero después de escuchar por primera vez a Benny Benassi y su gran hit Satisfaction, tuvo por primera vez su contacto con este género dance y le ha gustado quedarse allí. Aquí está con ese track que nos trae de regreso, además, una voz que conocemos muy bien y que extrañamos mucho en el mundo del pop. A ver si la identifican. Matt Cesari con Give It To Me. Acting real nice. If you see us on the floor, you'll be watching all night. We ain't here to hurt nobody. So give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. We'll be right back. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Así, Give It To Me vuelve a la vida con Matt Cesari y la fantástica voz de Nelly Furtado en esta canción. Ahí están mis tres recomendados para hoy. Quieren consultarlos, en un ratito estarán disponibles a través de nuestra página web www.laxcali.com. En nuestro website, ahí encontrarán renovado el conteo, nuestros tres recomendados y, bueno, muchas noticias del mundo del espectáculo. Además, nuestra señal en streaming para que nos escuchen en cualquier lugar del mundo. Soy Julio César Soto y los invito a seguir conectados con la X96.5. Ya viene nuestro Residente X edición retro para que se programen y se agenden el resto de esta noche y madrugada del sábado. Los dejo con el número uno, una canción que hace parte de la próxima producción de Swedish House Mafia, que están de regreso con un álbum de estudio llamado Paradise Again. El sencillo se lanzó de forma exclusiva junto a un artista que ha sido una de las mayores figuras de este 2021. Seguramente ahí estará registrado en todos los resúmenes del año con lo mejor de este 2021 que está por terminar. Hablamos de The Weeknd, que acompaña a los chicos de Swedish House Mafia en esta canción, Moth to a Flame, de nuevo número uno, estable en esta posición en nuestro conteo, la X Top Dance. Número uno. True, but